salsa tiene son, tiene morumba y sandunga, y además le da sabroso porque tenemos brillumba. Si te quieres divertir o pasar un rato alegre y bailar un rico son, ven y llama a estos muchachos que ellos tocan con pasión. Nosotros somos de Caguas, de Santurce y Bayamón. Nosotros somos de Caguas, de Santurce y Bayamón.